Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Qué alegría de verte después de tanto tiempo sin saber de ti. Hola, ¿cómo estás? Ya sé que te casaste y que lejos marchaste siendo muy feliz. Yo pues ya lo ven, estoy algo más viejo y vivo del recuerdo que me dejaste aquí un día al partir. Salgo toda la tarde a esa fuente de cristal donde juntos se escondida solíamos hablar. Cuántas veces me decía, nunca te podré olvidar. ¿A qué vamos? No volverá. La fuente sigue brotando en Guacaré y nunca se secará. Hola, ¿cómo estás? Qué alegría de verte después de tanto tiempo sin saber de ti. Hola, ¿cómo estás? Ya sé que te cansaste y que lejos marchaste siendo muy feliz. Yo pues ya lo veis, estoy algo más viejo y vivo del recuerdo que me dejaste aquí un día partir. Salgo toda la tarde a esa fuente de cristal donde juntos y escondidos nos solíamos besar. Cuántas veces me decía, veré, nunca te podré olvidar. Aquel amor no volverá. La fuente sigue brotando en Guacaré y nunca se secará. Que yo me meto en este abajo, que no me sea ventanera, que no la rompa Cataluña, ay no me sea ventanera, ay no me diga.